40 años. De golpe. Crecimiento estrangulado por falencias en los sectores críticos de la economía. Herencia que recibimos y trataremos de paliar. Herencia que recibimos. Nunca fue tan grande el desorden en el funcionamiento del Estado. Corrupción administrativa. Conducido con ineficiencia en un marco de generalizada corrupción administrativa y de complaciente demagogia. Que muchos de nuestros compatriotas han dejado de creer en la palabra de sus gobernantes, en el plano internacional, llegando a pensar incluso que la función pública no se llega para servir, sino para servirse de ella. Estas han sido las palabras del teniente general